Se planteaba también si hay hábitos que afectan a la evolución en conciencia. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y se cita en concreto uno, que es la alimentación, la bebida y la alimentación, en las preguntas que se ha formulado. Pues por supuesto que sí. Finalmente, de lo que se trata es de que nuestros componentes perecederos estén a nuestro servicio y en perfecta disposición de estar a nuestro servicio. De eso de lo que se trata. Entonces, yo desde lo que realmente soy, desde mi yo superior, lo que quiero es que mis componentes que tengo aquí en esta vida, en mi yo físico, mental y emocional, estén en perfecto estado de uso para lo que yo quiero hacer. Pues bien, cuando en el ámbito de la alimentación, a mi cuerpo físico, al cuerpo físico denso, yo le introduzco determinados alimentos o determinadas bebidas, tenemos que ser conscientes, no lo digo para asustar a nadie, pero es que es así, tenemos que ser conscientes que determinados alimentos o determinadas bebidas densifican el cuerpo físico. El cuerpo físico, como el emocional, como el mental, lo estamos construyendo continuamente. Los que saben de estas cosas nos dicen que el cuerpo físico cada 7 años es totalmente nuevo, porque las células que más tardan en regenerarse tardan 7 años. Otras son mucho más rápidas, pero las más lentas son 7 años, con lo que cada 7 años el cuerpo es nuevo. Con lo que, aunque tengamos 80 años, estamos construyendo nuestro cuerpo físico. No sé, a veces tenemos la sensación de que el cuerpo físico lo construimos cuando somos niños y adolescentes y que ya está construido, pero no es así. Lo estamos construyendo continuamente. Por cierto, como nuestro ámbito emocional, que lo estamos construyendo continuamente con nuestras emociones, o nuestro ámbito mental, que lo estamos construyendo continuamente con nuestros pensamientos. Bueno, pues de la misma forma que hay emociones más densas o más sutiles, pensamientos más densos o más sutiles, desde el punto de vista del cuerpo físico, a la hora de alimentarlo y a la hora de darle bebida, le podemos dar ingredientes más densos o menos densos. Entonces, todo lo que tiene que ver con temas que relacionados con drogas, pues eso estás metiendo en tu cuerpo elementos de mucha densidad. El alcohol es un elemento de densidad. Claro, cuanto más alcohol, más. Cuando hablamos del alcohol, me dice la gente, bueno, y una cerveza, tomar una cerveza de vez en cuando. En puridad, el alcohol densifica. Pero yo no soy ejemplo para nadie, ni quiero serlo, pero yo de vez en cuando tomo una cerveza. Y de vez en cuando tomo una copa de vino. Es verdad que con mucha menos intensidad de lo que hacía hace un tiempo, porque mi cuerpo me lo está pidiendo, ¿no? El irme como dejando eso a un lado. Pero bueno, yo de vez en cuando compartiendo con alguien, pues me tomo una cervecita o me tomo una copa de vino. Pero es verdad que no es una ingestión, ni mucho menos importante, ¿no? El alcohol es un elemento de densidad. Y además yo eso lo he podido experimentar y lo podéis experimentar vosotros. En los procesos de meditación, cuando guardo silencio, cuando me centro en mí mismo, yo noto cuando en una determinada semana, por ejemplo, no hace falta esperar más, ¿eh? Cuando una determinada semana en tu vida la alimentación y la bebida ha sido menos densa, lo notas. Lo notas. Estás como, no sé, fluyen mejor. No es algo físico, es algo que va más allá de lo físico, ¿no? En el ámbito de la bebida he hecho referencia al alcohol, en el ámbito de la alimentación hay muchas formas de alimentarse. Y tenemos que ser conscientes que la carne es muy densa. Introduce elementos de mucha densidad en tu cuerpo. Eso es así. Cosa que el vegetal, pues, no tiene esa densidad. De la misma forma que el agua no tiene la densidad que tiene el alcohol. El agua no te aporta densidad a tu cuerpo. Es una bebida que no te mete densidad. El alcohol sí. Bueno, pues desde el punto de vista de los alimentos, la carne, siempre, y ahora más todavía, porque la carne que el ser humano ingiere, aquellos que la ingieran, yo no sé cómo no tomamos conciencia de que es una carne llena de dolor. Es una carne que no tiene nutrientes ninguno. Es una carne que ha sido resultado de un proceso de campo de concentración hacia seres vivos que son destetados de su madre en cuanto que nace, que se le meten en unos compartimentos ahí rarísimos para hacerlo crecer aceleradamente a través de hormonas, a través de productos de laboratorio y finalmente se le mata y se te pone en una bandeja para que te lo comas. Eso está lleno de densidad y desde luego nutrientes no tiene ninguno. Hay gente que me dice, no, pero es que los vegetarianos, el problema es que determinadas proteínas no daban. ¿Cómo que no? Si la carne es la que no tiene proteína, si es que eso es un cuento chino que nos tenemos que quitar de en medio. Tú quieres proteína, en los vegetales hay mucha proteína, en los frutos secos hay muchísimos componentes. No lo busques en la carne, ¿eh? Sobre todo, insisto, en estos momentos en el que la carne que estamos ingiriendo es una carne de dolor, que pasa por el dolor inmenso de muchísimos seres vivos y que no tiene ningún sentido que nos alimentemos así. Y dentro de lo que son temas de alimentación y demás, lo citaba anteriormente, las drogas, evidentemente, son un elemento que colapsa muchísimo, te densifica muchísimo tu cuerpo físico. Entonces, los alimentos, los hábitos alimenticios, los hábitos de vida, por supuesto que sí. Y todas las personas que a lo largo de la historia han evolucionado espiritualmente no lo han dejado escrito. Y han sido personas que en su vida han sido personas vegetarianas, han sido personas que no han comido carne. Me estoy refiriendo a los filósofos griegos, me estoy refiriendo a los maestros espirituales de todas las corrientes espirituales, porque han, a lo mejor ellos no lo han tenido que leer, sino que lo han sentido, ¿no? La necesidad de apartarse de ese tipo de cosas, que lo que hace es densificarte y dificultar tu proceso espiritual, tu desarrollo conciencial.